su entorno, verán más claro lo que antes no podían mirar y entenderán los mensajes sutiles que se mueven en el universo. El idioma interno los conducirá a un verdadero despertar, porque estarán accionando, obrando y pensando de acuerdo a los hologramas universales y no planetarios, los cuales no funcionan bien y están todos distorsionados. El antagonismo ataca los siguientes sistemas y órganos materiales: sistema sexual en la mujer, vulva, labios mayores y menores, clítoris, trompas de Falopio, ovarios, cérvix, útero, vagina. Sistema sexual del hombre, pene, prepucio, glande, escroto, testículos, vesículas seminales, próstata, epidídimo. Sistema óseo, muscular, piel. Sistema inmunológico. El antagonismo, emociones negativas enfermas. Inconsciencia, irreflexión, instinto, sensación, placer, resentimiento, inmoralidad, falta de ética, falta de voluntad, inercia, pereza, desconsideración, vicios, padecimiento, vagancia, ocio, apatía, inanición, abandono, indiferencia, sadismo, masoquismo, asesinato, violación, corrupción, degeneración de los sentidos. 226. Las emociones negativas enfermas que enfermedades psíquicas nos producen. Zona 1. El antagonismo, consciencia, enfermedades psíquicas. Psicopatía, desorden de la somatización, manía, delirio, locura, esquizofrenia, anorexia, bulimia, Alzheimer, mongolismo, Parkinson, esquizofrenia, psicopatía. Zona 2, la sobrevivencia, libertad, enfermedades psíquicas. Estrés, neurosis, paranoia, depresión, manía depresiva, narcisismo, hipocondría, síndrome de Asperger, autismo, bipolaridad. Zona 3, causa y efecto, amor, enfermedades psíquicas. Desorden ficticio, desequilibrio emocional, falta de rendimiento intelectual, inadaptación social, nerviosismo, ansiedad, falta de sueño. Como pueden ver por este cuadro, las enfermedades psíquicas más graves se encuentran en las zonas 1 y 2, la tercera zona podríamos clasificarla como problemas o pequeñas alteraciones psicológicas leves, ya que ellos no producen síntomas graves como las otras zonas, cuyos tratamientos son intensos y profundos.